El barón de Tífano sonríe burlón al tiempo que advierte a Lucas Van Doren. Recuerda, Lucas, la muerte de Calimán debe parecer un mero accidente. Si acaso se salva del ataque de Lucifer, yo dispararé contra él como si tratara de salvarlo. Pero en realidad apuntaré cuidadosamente para meterle las balas en el cuerpo. Y Karen no debe sospechar siquiera que ha sido un complot para acabar con Calimán. Justamente, Lucas, justamente. Ahora quédate aquí mientras voy por Karen e iniciaremos nuestra alegre velada en la que habrá un cadáver. Espera aquí nuestro regreso, Lucas. El viejo noble se aleja perdiéndose en la penumbra que domina la amplia escalinata rumbo a las habitaciones superiores. Y Lucas Van Doren sonríe vislumbrando ya el complot asesino trazado contra el hombre increíble. Al fin estaremos tranquilos. ¿Y Karen tendrá que olvidarlo? Consagrándose por entero a mi amor. Al fin. Con paso lento llega hasta el amplio ventanal y queda mirando a través de los cristales. Afuera, la niebla lo cubre todo, arremolinándose contra los viejos muros, arrastrándose como extraño monstruo de cambiantes formas por los grandes patios que circundan la antigua construcción. Su rostro pálido y macilento tiene una expresión nerviosa, y sus ojos quedan mirando fijamente hacia el cielo, impedido de verlo por la misma niebla, pero presintiendo que muy pronto saldrá la luna llena. Tendré fuerzas necesarias para escapar. El juego es peligroso. El plan para acabar con Calimán está listo, pero tendré fuerzas suficientes para esperar esos largos minutos que me separan para... Tengo que hacerlo. Tengo que lograrlo. Todo se vendrá abajo. Se estremece y retrocede un tanto temeroso, como si un peligro inminente lo acechara detrás de la cortina de la espesa niebla. Retrocede hasta quedar apoyado contra las gruesas cortinas, pero sus ojos están fijos en el firmamento oscuro que no puede mirar, como si ahí estuviera su enemigo mortal. Es una maldición que pesa sobre mí, que no puedo apartar nunca, nunca. Maldita luna llena que me enferma y me enloquece al grado de no saber realmente lo que ocurre, de lo que soy capaz. Gruesas gotas de sudor perlan su frente y escurren lentas por las enjutas mejillas amarillentas. Los ojos los tiene cada vez más abiertos y luego, como si presenciara una visión terrible, retrocede, cubriéndose la cara con las manos. Presiento que falta muy poco para que salga la luna y voy a pasar otra de esas noches infernales que me enloquecen. Mis manos. Crispa las manos temblorosas. Siento un hormigueo que es presagio de... Debo ser fuerte. Debo tener ánimos para esperar hasta que llegue el momento de obedecer las órdenes del señor barón. Tengo que lograrlo, porque es el único camino para acabar con Calimán. Sí, esta noche será la definitiva y Calimán morirá. Pequeño Solín y la hermosa Karen de Tífano continúan al lado del inspector de policía, herido peligrosamente la noche anterior por un bestial agresor que estuvo a punto de matarlo al ocasionarle una espantosa herida en la garganta. La oportuna intervención de Calimán evitó la muerte de aquel hombre que ahora duerme profundamente bajo la vigilancia del pequeño Solín y la bella Karen. Respira trabajosamente. Creo que está empeorando. Calimán afirma que se restablecerá muy pronto. Ya no tiene fiebre y la herida dejó de sangrar. Pero se ve muy demacrado. Mira, empieza a despertar. Efectivamente. El policía se estremece nervioso, abre los ojos y parpadea levemente. Sus manos se crispan cerca de la herida de la garganta, como tratando de mitigar el intenso dolor. No, inspector, no. Quédese quieto, que puede ocasionarse de nuevo la hemorragia. Solín, ayúdame, deténle las manos. Sería bueno llamar a Calimán. Creo que no vamos a poder detenerlo. Está muy nervioso. Dificultosamente Solín y Karen le aprisionan las manos y Jen los mira con expresión de angustia. Trata de hablar, pero solo deja escapar sonidos guturales que impresionan. ¿Quiere decirnos algo? Iré en busca de Calimán. No, espera. Es mejor tratar de saberlo ahora. Inspector, ¿me escucha? Soy Karen. ¿Me reconoce? Lo entiende. Mueve la cabeza y nos mira con ansiedad. Es muy importante lo que vamos a preguntarle y debe hacer esfuerzos por contestar. ¿Me comprende? Inspector, ¿quién lo atacó anoche? ¿Lo sabe? ¿Quién lo atacó anoche? El herido abre desmesuradamente los ojos y se estremece. Sus labios se tuercen en mueca de angustia, tratando de articular palabras. Sí. No puede hablar. Entiende lo que le preguntamos, pero no puede responder. Debo ir en busca de Calimán para que... No, espera. Mira, nos hace indicaciones. ¿Qué quiere? Creo que quiere escribir la contestación. Sí, eso es. Pronto, dame papel y pluma. Allí, en el cajón del escritorio. ¡Deprisa, Solín! Sí. Mientras el pequeño Solín obedece la orden, la hermosa Karen aprisiona las manos del herido, quien se estremece lleno de ansiedad. Tranquilícese, inspector. Usted está fuera de peligro. Nosotros lo ayudaremos y Calimán lo protege. No tiene ya nada que temer. Estamos a su lado. Aquí está la pluma y el papel. Dame pronto. Esto será definitivo. Inspector, ¿me escucha? ¿Puede escribir aquí el nombre del agresor? Con mano temblorosa, el inspector empuña la pluma. Y la hermosa Karen sostiene la hoja de papel cerca de su cara. El herido se estremece y con esfuerzos sobrehumanos empieza a trazar líneas en el papel. Durante aquellos instantes solo se escucha la respiración ahogada de aquel hombre, que rasguea con mano temblorosa sobre el papel. Solín y Karen miran atentamente los trazos débiles y borrosos que aparecen ante sus ojos. ¿Qué dice? No puedo entender bien. Monstruo. Asesino. ¿Un monstruo asesino? ¿Pero quién es? Inspector, haga un esfuerzo. Usted pudo ver al agresor. Dice que es un monstruo asesino, pero ¿qué significa eso? ¿Quién era? ¿El gitano Zarco? ¿Lucas Tandoren? ¿Quién? Dígalo. Quiere seguir escribiendo. Veamos. Aquel hombre hace esfuerzos sobrehumanos para aprisionar la pluma entre sus temblorosos dedos, con ojos desorbitados que revelan su esfuerzo máximo, así como su ansiedad. Mira atentamente el papel que la hermosa Karen sostiene. Mire lo que ha escrito. Un lobo humano. ¡Un lobo humano! Pero era alguien que usted conocía. ¿Sabe si era Zarco? ¿Lucas? ¿Quiere seguir escribiendo? ¡Oh, Solín! Solín, creo que al fin vamos a saber quién es el monstruo asesino. ¡Escriba, señor inspector! ¿Quién es? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¡Oh, papá! Rosa Karen y el pequeño Solín reaccionan sorprendidos al ver aparecer en la puerta al varón de Tífano, quien avanza mirándolos interrogante. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen al lado de este hombre? Papá, es que... Nosotros... Calimán nos ordenó quedarnos aquí cuidando al inspector. Digo que... Calimán lo ordenó, ¿eh? ¿Y de cuándo acá un intruso puede dar órdenes en mi casa? Es que este hombre necesita cuidado. Para eso está la servidumbre. Uno de los criados vendrá a cuidar a este moribundo. Y tú no debes estar aquí más tiempo. ¿Qué hacían? ¿Qué es ese papel que escondes, muchacho? Nada importante, señor varón. Dame ese papel. No es que... ¡Dámelo! Solín, será mejor que obedezcas. Entrega ese papel. El muchacho frunce los labios en gesto de enfado y a regañadientes entrega el papel garabateado, mientras el inspector de policía mira con expresión temerosa al enigmático varón de Tífano. ¿Qué es esto? Oh, ya me doy cuenta. Ya me doy cuenta. El inspector abre desorbitadamente los ojos. Solín mira con terror a Karen y ella palidece. Sin duda que este hombre ha enloquecido. Sin duda que lo interrogaron respecto a la identidad del agresor. Y él ha escrito que fue un monstruo. Y a continuación, ¿qué dice aquí? Oh, sí. Un lobo humano. Los ojillos verdosos del varón brillan intensamente fijos en aquella palabra escrita. Y luego, mira con furia contenida al herido. Sin duda que ha enloquecido o bien se burla de nosotros. Se dice haber sido víctima del ataque de un monstruo asesino. Sí, de un lobo humano. Qué absurdo. Sabemos que fue Sarko, ese maldito criado, quien lo atacó. Creo que el inspector no está de acuerdo con eso. Es verdad, papá. Mira, mueve negativamente la cabeza. No sabe lo que dice. Sin duda que la fiebre ha perturbado sus sentidos y... No sabe lo que dice. Pues aquí está escrito claramente que fue un lobo humano quien lo atacó. Y si le damos tiempo al inspector, nos dirá quién era. ¿Qué dices, muchacho? Sí, sí, creo que el inspector puede decirnos quién era el monstruo asesino. ¿Verdad, inspector? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? El herido aprieta los labios en gesto temeroso, mirando fijamente al varón de Tífano, quien lo ve con furia contenida. Inspector, usted lo sabe, ¿verdad? ¿Sabe quién era ese lobo humano que trató de matarlo, verdad? ¿Nos lo dirá? No, no lo dirá. Simplemente porque ha enloquecido y no comprende nada de lo que sucede a su alrededor. Nada. Solín advierte que el inspector tiene miedo del varón y prefiere no continuar el interrogatorio. El inspector entrecierra los ojos y sus labios tiemblan tratando de contener un gemido doloroso. Bien. No tiene objeto perder más tiempo al lado de este hombre que sin duda morirá muy pronto. Calimán opina lo contrario. Morirá. No hay más que mirarlo para comprender que escasamente le quedan unas horas de vida. No tiene objeto perder más tiempo con él. ¿Qué haces? ¿Rompes el papel? Karen, sal de aquí en el acto. ¿Qué? Lucas te espera en el salón. Y esperamos que nos deleites tocando el piano. Es una noche hermosa y la indicada para hablar de tu próxima boda con Lucas. Ve a ella inmediatamente. Pero es que yo... ¿Es que vamos a discutir mis órdenes? No, papá. No. Pero es que Calimán dijo que nos quedábamos aquí y... Ni que... una palabra más, muchacho. Acompaña a Karen. ¿Y bien? ¿Qué esperas, hija? Como tú ordenes. Ven, Solín, vamos. Pero es que no debemos dejar solo al inspector. Descuida. Ordenaré que un criado venga a cuidarlo. Retírense. Anda, Solín, no discutamos más. Vamos, ven. Así que... Usted, señor inspector, identificó al asesino y y piensa delatarlo. ¿Cree usted que tenga tiempo para lograrlo? Mira despectivamente al inspector de policía. Sus ojillos verdosos están fijos en aquel rostro demacrado donde se revela el miedo. Tiene usted suerte. Mucha suerte al sobrevivir después del ataque bestial del asesino. Y debería sentirse satisfecho. Pocos son los que sobreviven al ataque de un lobo humano. Si usted fuera inteligente, se olvidaría de todo y pensaría solo en alejarse de aquí. ¿Y qué sucede? ¿Se propone usted revelar la identidad del asesino? Eso es muy peligroso. El varón se aproxima lentamente hacia el herido. Sus largas y huesudas manos se crispan nerviosas, avanzando hacia la garganta herida del inspector. ¿No supo usted aprovechar su buena suerte, señor inspector? Y es una pena porque no tendrá más oportunidades. El inspector tiembla de pies a cabeza, mirando aterrado como las huesudas manos del varón de Tífano avanzan hacia su garganta. Créame, no tendrá más oportunidad de vivir. El barón de Tífano dará muerte al inspector de policía. ¿Qué descubrirá Calimán en la cabaña del gitano Zarco? ¿Qué sucederá esa noche última de luna llena?